Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. I'm not afraid to die. con All That She Wants se iba a acabar la historia. ¿Sabes aquello de flor de un día, no? Pues no. Acto seguido lleva en la misma línea, eso sí, ¿eh? Si algo funciona, no lo arregles. Este, tremendísimo, The Sign. Ace of Base. Esto es Play Kiss con Ricky García. ¿Sabéis de quién es el cumpleaños hoy? Ya, sí, tuyo y tuyo y tuyo. Felicidades a todos, queridos. Pero hoy cumpleaños, Mano Lenta. ¡75 palos! Hoy cumple el guitarrista, cantante y compositor de rock y blues, Eric Clapton, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica, en concreto con su Fender Stratocaster. ¡Gran Eric Clapton! Es uno de los artistas más respetados e influyentes de todos los tiempos. Aparece en el número 2 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de la historia en la revista Rolling Stones. Eric Clapton fue apodado como Slow Hand, Mano Lenta. La razón de dicho apodo es que siempre ha llevado cuerdas muy finas para la guitarra, por lo que era bastante común que rompiese alguna durante los conciertos, algo que a él no le preocupaba demasiado. De hecho, en medio del concierto se ponía a cambiarla, pero no rápidamente como suele hacer casi todo guitarrista, no, sino que se tomaba su tiempo. Y esto provocaba que el público, ya sabiéndolo, empezase a realizar un aplauso de aquellos progresivos de lento a rápido, animando hasta que había conseguido cambiar la cuerda. Bien, pues nos vamos a quedar con esta canción, esta joya de Eric Clapton que está sonando ya en Kiss y que se llama Cocaine. Okay.

people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na na na na na na. Esta canción, ¿eh? Ese es nuestro objetivo, así que misión cumplida. Y las que te esperan a la vuelta de la esquina. It's a heartache. También el hombre en la luna. Y Sonic con It Feels So Good. Recuerdo, nuestro tema del día es: ¿cuál es ese bocata estupendo con el que te van a nombrar chef del universo? 606-712-658. Hola Ricky, soy Martín González de Vigo. Hola Martín. Y mi bocata original es de chorizo de Pamplona, bien calentito con ketchup. ¡Ay, Omar! Un saludo a todos. Esto es Play Kiss con Ricky García. Don't you blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Got mean by the apple. little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mister in the coffin's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pines? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Todas las tardes en Kiss. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you down. It ain't right with love to share when you find he doesn't care for you. Que tanto nos seduce, que tanto nos gusta, que nos teletransporta a otros momentos, ¿verdad? La voz de Bonnie Tyler en esta canción, lanzada en el 77 y que aún anda fresca en nuestras memorias, ¿verdad? Se llama It's a Heartache. A las 6 y 35 minutos, una menos en Canarias, como todas las tardes, disfrutando en directo aquí en Kiss. Del estudio 5, por supuesto, mandándonos un saludo, un abrazo y un beso bien grande. Que con el tema de hoy ya me entra el hambre. Yo lo mismo hoy tiro de vending y me saco un pastelito, ya veréis. Sí, porque hoy, si te acabas de incorporar, queremos saber cuál es ese bocata estupendo con el que te iban a nombrar el máster del universo, ¿vale? Mila, desde Cádiz. Buenas tardes, amigos de Play Kids. Hola, guapa. Mira, mi bocadillo, que no falla, ¿sí? Que se lo meriendan mis hijos, ¿sí? Como si les fueran a quitar la vida. Les preparo un bollito integral calentito. Ajá. Les pongo melva, ¿sí? Mayonesa, oy, oy, oy. Pimiento morrón. Y, y te digo, segundos dura. Juan de Torrevieja. Hola, Juan. Media barra de pan ligeramente tostado. Una majada que lleve pepinillo fino, ¿sí? Tomate cortado muy finito y cebolla frita. Todo eso rehogado con aceite y vinagre por encima. Acto seguido, tres rodajas de lomo y otras tres de bacon. Y dos de mozzarella. ¿Sois conscientes de lo tóxico que es eso? Para morirse. Hola, Ricky, soy Maika de Alicante. Hola, Maika. Mi super bocadillo, mejor bocata del mundo, sería ¿sí? con pan de hamburguesa, ¿sí? Pechuga de pollo, ¿sí? lechuga, un poquito ¿sí? de mayonesa casera, ¿sí? y ya está. Sencillito, pero es otro level. Hola, soy Chema de Madrid. Hola, Chema. Y para mí el mejor bocadillo, sin duda, es el serranito malagueño. Con su lomo, pimientos fritos, su jamoncito, y si le pones ya queso, lo bordas. Venga, un saludo, Play Kissers. O sea, definitivamente hago una excursión ahora a la vending, sin duda. Vamos un segundito antes a Instagram. Amaya Velastegui dice, a mí me encanta con pato, champis y queso. Queso de lujo, ¿eh? Davi Miliki dice, bocadillo de pan con tomate y croquetas chafadas. Sé que suena raro, pero está de muerte. Bocadillo de croqueta. Cuéntanos el tuyo, 606-712-658. Y tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. ¿Te quedas conmigo? ¡Lo pasaremos bien! Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, I just totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. I'm not afraid to Kiss FM. 20 años con la mejor música. Esto es Kiss. Seis en Canarias, en directo como todas las tardes, desde Kiss FM. Señoras y señores, Ricky García. Aquí para hacer que la tarde sea lo mejor del día. Acompañándote a casa después del trabajo, estés haciendo lo que estés haciendo, nuestra misión, ponerte de buen humor. Y hoy queremos saber cuál es ese bocata estupendo que te trabajas. ¿Bocadillo de gazpacho? ¿Un mar y montaña? ¿Esos calamares con butifarra? ¿Un bocata de queso de untar y pipas? Cuéntanoslo. 606-712-658. Hoy con Energy System, unos auriculares wireless para que nos escuches volando. Esto es Play Kiss con Ricky García. Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. Enrique García. Yeah. Play Kiss con Ricky García. Metiéndose poquito a poco dentro de ti, consiguiendo un efecto más que positivo. Este tema que se llama I Feel It Coming. Ahí los tienes, son Weeknd con la colaboración de Daft Punk dentro de ese álbum fantástico que se llama Starboy. Bueno, déjame que te recomiende algo muy especial, porque este fin de semana de verdad te lo puedes pasar muy bien. Y es que Kiss FM 20 aniversario te presenta la gira Mecano Musical Experience. Canciones de Mecano, en vivo, en directo, con la fuerza y la energía de 29 artistas en escena, entre músicos, cantantes, bailarines y nuevas versiones de los clásicos de Mecano. Una puesta en escena brutal, un show que te va a encantar. Ya sabes, este fin de semana, cógete al marido, cógete a tu mujer, os lleváis a los niños y os lo pasáis genial. Más de 100.000 espectadores ya lo han visto. Mecano Musical Experience, no te lo puedes perder, es un planazo. Toda la información de la gira en www.kissfm.es. Kiss FM, 20 años con la mejor música. Esto es Kiss.